Seguimos entonces, Chosmacros, la ciudad robot, volumen 10 de este episodio que nos trae por la actualidad chosmalense, la actualidad pandémica. Estuvimos hablando con Ariel Vélez hasta hace un ratito, recorriendo algunas lecturas, pensadores que también nos ayudan a pensar el presente y esta necesidad de caminar, de construir esa intelectualidad a partir del caminar, del encontrarnos, del tomar de las iniciativas de los insumos que vienen, que en mi caso ya estaba acá en Chosmalal, el ciclo de ferias autogestivas cuando llegué, cuando volví a mi pago, y me sentí muy integrado a él, y ahora estamos pulsando entre varios de los feriantes para que este ciclo se reinicie. Ya tenemos una fecha que es el 12 de septiembre, y tenemos una muy buena noticia, que es que en China Muerta la feria va a empezar este fin de semana. Y para hablar un poquito del recorrido que han hecho allí, estamos en comunicación con Dinka. Buenas tardes, Dinka. Tomás te saluda por acá. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Salís perfecto. Sí, se escucha perfecto. Bueno, queríamos conocer un poquito cuáles fueron el periplo que por el que han transitado y cómo los encuentra hoy esta posibilidad de volver a feriar. Que nos puedas comentar un poco eso y contagiarnos de ese impulso para arrancar con todas las fuerzas el 12, que es nuestra fecha prevista también. La verdad que es una alegría enorme saber que esa hermosa feria, que ya hace un tiempo funciona y que le dan cuerda ahí en Chosma, se ponga nuevamente en actividad, porque entendemos de la importancia que eso implica para quienes vivimos de lo que producimos, pero además también como una marcada forma distinta de vida, ¿no? Así que la verdad que el camino, Tommy, fue muy, muy largo. Nosotros el 21, si no me equivoco, sábado 21, ya esa feria no la pudimos, no pudimos abrir la tranquera, y quedamos un poco como congelados durante todo marzo, y ya la segunda semana de abril veíamos que habían algunos comercios que abrían, que habían algunas posibilidades como de comercializar los productos, y no encontrábamos los motivos ni los argumentos suficientes para que, por las negativas que tuvimos de ahí en adelante. Porque si bien nosotros arrancamos ahora en la Expo, en el predio de la Expo Plotier, a feriar con todas las ferias acá de la ciudad, y del paraje, de todo lo que tenemos por acá cerquita, que son 5 ferias, la verdad que no tuvimos la respuesta que nosotros esperábamos, ni siquiera el aliciente del acompañamiento frente a cerrar nuestra forma de vida, ¿no? Y de comercializar nuestros productos. Ajá. Así que ahí comenzamos a hacer notas, a pedir intervención con la intendenta. Como no nos escucharon en un principio, activamos con el Consejo Deliberante, activamos con un diputado en la legislatura. Nos cansamos de hacer notas, escribirlas, enviarlas, radio, televisión, hasta terminamos haciendo un bocinazo frente al municipio reclamándole al señor gobernador que nos escuchara como feriantes. Y por suerte en ese momento también se sumaron al pedido los compañeros y compañeras de la Feria de Artesanes de Neuquén, que creo que fuimos como las dos ferias más fuertes en el sentido de agitar y exigir que nos miren como parte también del circuito económico de esta provincia. Es una feria muy concurrida, ya tiene su historia. Comentémosle a la audiencia dónde está ubicada y cómo la definirías vos, o sea, cómo le hablarías de la Feria de China Muerta para quienes no la conocen todavía. Bien, la Feria de China Muerta está emplazada en el paraje, de aquí está a 8 kilómetros de Plotier y a 30 de Neuquén Capital. Nosotros funcionamos adentro de un predio chacarero de la cooperativa El Labrador. Dentro de ese espacio participamos 15 feriantes fijos y fijas. El entorno chacarero hace que la feria realmente tenga una calidez hermosa. Ver ahora cómo los álamos se van brotando y se van poniendo verdecitos claros así fuerte, te da así como la energía de la misma primavera, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que la feria, yo cuando vine a vivir acá a China Muerta hace 5 años atrás, la sensación es la de empoderarnos de nuestras de una manera distinta, como yo digo, de pensar la vida y vivir, ¿no es cierto? Creo que fuertemente apostamos y creemos en la soberanía alimentaria, entonces entendemos que lo que nosotros sabemos hacer no queda solamente en un producto a la venta, sino en transmitir esos saberes que tenemos. Por eso hemos sido grandes impulsores, impulsoras de tener talleres, de transmitir aquello de si un compañero produce hongos, bueno, de poder mostrarles que todas las personas pueden también cultivar hongos en menor escala y en su casa, de tener sus propias huertas, de poder hacer su, digamos, su ropa, de cocinar con alimentos saludables y producirlos. Y para nosotros eso es sumamente importante. La transmisión de los saberes hacen también en algún punto a la educación popular y y el boca en boca, y creemos en eso, creemos fuertemente en eso. Creo que la feria trae de todo eso un poquitito. Así va creciendo también, ¿no? Cuenta cómo lo hace y viene alguien y también y muestra su forma de hacerlo, que siempre va a ser distinta y va a aportar muchísimo. Sí, de hecho nuestra feria este año cumple, ojalá lo podamos festejar, el primer sábado de diciembre cumplimos 7 años. Mirá. Y en un inicio la feria en realidad no fue feria, sino que en el mismo predio se generó un encuentro de maquinarias y de formas, digamos, de llevar adelante la agricultura. En conjunto siempre con el INTA. Nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con la agencia del INTA de Plotier. Y ahí se encontraron un montón de productores, elaboradoras y elaboradores de acá, de China, y dijeron, ¿cómo no nos reunimos para mostrar aquello que sabemos hacer y comercializarlo? ¿No? Esto de encontrarte con la persona directamente y que no hayan intermediarios, ¿no? Que esa cadena se corte ahí. Y así surge la primera feria. Y a partir de ahí hemos crecido en un potencial enorme, que creo que a veces no terminamos de dimensionar, que realmente es un acto cultural, es un espacio cultural el de la feria, porque no solo hay puestos para comprar aquello que quieras y necesites, sino que además también, como yo te contaba, están los talleres, pero además están el escenario en donde vienen un montón de artistas, poetas, poetisas, cantoras, cantores, a regalarnos su música. Y entonces realmente es un hermoso cóctel el que se genera acá en la feria. Y apostamos a que se vuelva de la misma forma, ¿no? Con algunas con la aplicación de estos protocolos, ¿no? De prevención, que me gustaría saber cómo la van llevando. Nosotros tuvimos acceso a un protocolo de ferias de artesanos y manualeros que se presentó en Neuquén, y a partir de ahí elaboramos el pedido a la Municipalidad de Chosmalal, dando cuenta de que íbamos a seguir algunos pasos, como son el evitar dejar cosas apoyadas en el suelo, el distanciamiento entre los puestos. ¿Cómo la llevaron en relación a eso en esta nueva etapa? Mira, nuestro protocolo lo trabajamos un montón. Vuelvo a insistir en esto de que junto con el INTA y junto con el puesto número 1 de capacitación profesional que está en la EPEA, acá en Plotier. Y ahí armamos, en particular nosotros armamos un protocolo y nos lo mejoraron, lo revieron desde el INTA y el puesto 1. Y después, por supuesto, si quieren se los compartimos, porque nos parece que es sumamente importante, porque la feria de ustedes se asemeja mucho a la nuestra en un tamaño más chiquitito y como en otro escenario, ¿no? Pero conociéndola y habiendo participado en 2 oportunidades, reconozco que tiene mucho, mucho, compartimos mucho, están bastante entrelazadas. Uh-huh. Y nosotros fuertemente lo que hacemos hincapié que es estar al aire libre, y en nuestro caso, que es diferencia quizás de ustedes, que tenemos tierra, sabemos que ahí el coronavirus no se pega, entonces tenemos ahí, nosotras corremos con una ventaja. Y después para nosotros es indispensable el tema de la distancia, y eso estamos haciendo muchísimo hincapié, la distancia entre una persona y la otra, el cubrebocas, que no es solamente en la boca, sino que cubrirse también la nariz, el higienizarnos las manos, en lo posible lavarnos las manos. Hay dos compañeros que hicieron ahí dos, lavamanos artesanales y van a estar en el ingreso. Y además cada puesto cuenta con sanitizantes, cuentan con alcohol en gel. Pero creemos que el distanciamiento, el no aglomerado de gente, el que le pidamos a la gente que, por favor, si se están como reuniendo mucho sobre un puesto porque les interesa lo que está y quieren chusmearlo, viste, que nos agarra esa ansiedad, debe pedirles que, por favor, guarden distancia. Es un ratito nada más y de esa manera nos cuidamos. Por otro lado, todo el predio está completamente limpio, lo limpiamos a fondo, pusimos bien cintas para que la gente no se ponga sobre las estructuras. Nosotros tenemos armado de cantonera de pino todas las, no sé si alguna vez viniste, pero están todos los puestos ya fijos y armados, techados. Está muy, muy, muy, muy linda armada la feria y creo que eso nos beneficia además como estructura también. Qué zarpado. Creo que estuve hace mucho tiempo, si vos me decís 7 años, por ahí estuve hace 5 años. Y me acuerdo de eso, sí, de esa imagen. Es muy bonita. No, me interesa, en relación a también lo que se fue construyendo, preguntarte acerca de las estrategias diversas de intercambio a las que hiciste mención. ¿Cómo entra el trueque? O si el trueque es simplemente algo que se habilita como acción en el momento, la posibilidad de intercambiarnos productos del mismo valor, que le damos el mismo valor quienes lo estamos ofreciendo, o si han avanzado hacia monedas sociales, o no me remonto por ahí a las ferias del trueque del 2000 y a la aparición de monedas alternativas, si se ha transitado algún camino así que nos puedas acercar como curiosidad de estas nuevas formas de intercambio, que un poco vienen a desacreditar la idea de que el dinero lo es todo. En realidad no, digamos, particularmente de crear una moneda, un intercambio distinto al que solemos hacerles artesanos y productores y productoras, esto que decís, ay, me gustaría esto, bueno, dale, lleva lo que a mí me interesa, lo que vos tenés, tal y tal cosa. Eso creo que es parte, me parece, que de las ferias y de quienes feriamos, es como muy fuerte y me encanta, porque en realidad lo que hacemos es justamente hacer circular nuestros propios bienes y está buenísimo. Pero en realidad no, lo que nosotros hicimos como feria y que salió como una alternativa para estos tiempos es sacar la feria en manera de canastas, con combos cerrados de los productos de todos los y las feriantes que queríamos participar o podíamos hacerlo. Creo que en este tiempo fue un poder más que un querer. Uh-huh. Y la idea era como esto, ¿no? Vos cuando vas a la feria te traes el pollo, los huevos, la verdura, te compraste un escabeche, pero además te llevaste una prenda mía, o un vaso de cerámica, o una pulsera de plata, o macramé. Entonces ese combo que se arma, la idea que decíamos, esa idea tiene que salir, tenemos que todo poder vender, pero sobre todo sostener el espíritu de la feria. Y fue maravilloso, Tommy, porque la verdad que la gente se súper prendió. Nosotros arrancamos, esto ya hace 2 meses atrás, siempre se van modificando las canastas, y la gente al principio, pero impresionante, los sábados hacíamos entrega de 50 canastas, 45 canastas, con las aperturas de las ferias en Neuquén y en Plotier, mermó, pero nosotros entendemos que es indispensable que sigamos sosteniendo esta forma de llegar a quienes nos quieren seguir consumiendo, porque no todo el mundo va a poder venir, porque no todo el mundo va a salir, y está bien que así sea además. Pero encontramos esa alternativa en salir, y en salir en conjunto, no en forma individual, porque entendíamos que eso también nos daba fuerza, nos daba pila, podíamos extender como la mano al compañero o compañera que la estaba viendo negra, que decía, no va a salir nada, ¿a dónde vamos a ir a entregar qué canasta? Y resultó. Y resultó, entonces, qué zarpado, qué experiencia recopada. Sí, sí. Más de 50, sí. Significa que además van haciendo un registro de quiénes son los clientes consumidores habituales de la feria, que ya están fidelizados de alguna manera, porque tenés cómo ubicarlos, preguntarles si les interesa o no acceder a los productos. Sí, además, fieles, que hay gente que no paró de comprar, todos los sábados religiosamente compra una canasta, que además uno también va como reinventándolas un poco, y entonces, por ejemplo, ahora las compañeras armaron 4 canastas, pero te dan la posibilidad de que hay un listado de productos que vos se los podés agregar. O hay un producto de otra canasta que te encantó y si no la tenés la que vos querés, se lo podés también agregar. Y después, bueno, apareció la creación de la página web, que venimos trabajando en eso, ya finalizándola, y es también para nosotros un salto enorme, es un desafío manejarnos desde lo digital, sobre todo acá en el paraje que tenemos una señal malísima, no tenemos internet, simplemente datos, el servicio es malísimo de internet, y en algunos sectores nada más, no es en todo el paraje, y eso realmente nos condiciona un montón. Independientemente le hemos puesto mucha, mucha creatividad y tenacidad. Yo creo que eso fue como ser tenaces y constantes, ¿no? Aguante. Este sábado, entonces, sí, se van a encontrar, se van a ver ahí. Sí, vamos a tener que detenernos para, por más que nos conocemos y que viene el que te compraba por internet, ahora viene a retirarte la ropa, viene a retirar el pan, bueno, sin beso y sin abrazo. Es claro. Como vamos con el codo o con el puño. es difícil, viste, como decir, y no es cuando se pongo la gorra, pero en realidad uno lo que quiere básicamente es cuidarse al 1000 por 1000, porque viste que después los dedos acusadores son fáciles de levantar y apuntar, y la verdad que queremos que la feria no se cierre, queremos que la feria sea un espacio en donde el comedor en algún momento se pueda volver a abrir, que los cantantes y las poetisas puedan volver a subirse a nuestros escenarios, y porque también la están pasando muy mal. Imagínate que nosotros ahí, nosotros no le pagamos a un compañero que viene a cantar, sino que se lleva una caja con los productos, con un producto de cada uno de los puestos que hay en ese día en la feria. Y la alegría de llevarse un montón de productos, sabemos que en estos tiempos son mucho más apreciados y necesarios, ¿no? Gran empuje, Dinka. Sabemos también que esto hace a la salud integral, a combatir todos los virus que pueden andar dando vueltas, porque nos hace bien encontrarnos, saber que estamos actives y nos contagiás a que sigamos acá. Se puede, gente, la verdad que se puede. Lo que tiene que tener es como el propósito súper súper claro, y encontrar dos o tres estrategias que sean las de como la idea bien clara, como el mensaje bien claro, como que no hay muchas vueltas. Si es distanciamiento, si no es apoyar las cosas en el piso, si es ¿cómo se llama? Cubrebocas y limpiándonos las manos con un alcohol en gel, con lo que uno tenga, digamos, a mano y a disposición, tiene que ser así, y no hay nada que pueda indicarnos de que no. Yo eso les garantizo que de esa manera, por lo menos así, la experiencia en el predio del Expo funcionó muy bien. Muy, muy bien. Genial, te agradecemos muchísimo. Esperamos volver a estar en contacto para que nos cuentes un poco más en otra oportunidad cómo siguió avanzando. Y te esperamos por acá también para feriar más adelante. Sí, me encantaría. Yo ahí les mando un abrazo enorme a todos y a todos ahí en Chosma. Tengo grandes, grandes personas a las que quiero mucho, mucho, así que les abrazo, y espero poder encontrarnos pronto. Cualquiera que quiera chusmear de qué se trata la feria de China Muerta lo puede hacer por nuestra página, no nuestra página, nuestro Facebook, y prontamente va a ser nuestra página web. Pero por ahora en nuestro Facebook, que es Feria de China Muerta, de productores y elaboradores, ahí nos van a encontrar. Buenísimo. Un abrazo, Dinka. Un abrazo grande. Chau, chau.